Buenos días, hermanos. Una vez más, buenos días también a las personas que están entrando a nuestra página para escuchar también la predicación. Y sabemos cada día de más y más personas que accesan a la página a esta hora para estar con nosotros también en el culto a través del internet. Así que bienvenidos. A Dios les bendiga de igual manera a los que estamos aquí. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a buscar en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Olvide que estamos en el mes de la adoración. Mes de la adoración. Vamos a leer, estando en pie por reverencia a la Biblia, leamos versículos 1 al 8 y luego vamos a ir al capítulo 4. Y vamos a leer versículos del 1 al 4. Filipenses 2, 1 al 8 y 4, 1 al 4. Siga la lectura en la primera parte conmigo, a usted en silencio y en voz alta, y en la última parte del 4, 1 al 4, leemos juntos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En el capítulo 4, del 1 al 4, leemos juntos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana por este tiempo. Gracias que podemos tener este momento de refrigerio en la comunión contigo, en el compañerismo de los hermanos, en la alabanza, en la adoración a tu nombre. Señor, danos atención, danos animosidad y disposición para estar a tus pies y escuchar tu palabra. Señor, reconocemos que hay tantas perturbaciones en nuestra mente, en nuestros pensamientos, pero en esta hora, en esta mañana, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, controle nuestras emociones, nuestros pensamientos, y los lleve cautivos, para que podamos estar atentos al mensaje tuyo. ¿Qué quieres decirnos? ¿Cómo aplica lo que nos dices a nuestra vida personal? ¿Y cómo demandas alguna enmienda a nuestra actitud, a nuestra conducta? Que en todo seas glorificado, Dios. Nos encomendamos en tus manos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema para esta mañana, procurando la paz para la adoración congregacional. Una de las razones por las cuales venimos a la iglesia, estoy seguro, es porque queremos encontrarnos con personas que son similares a nosotros en muchos aspectos. Afuera, la verdad es que tenemos muchos motivos para tener desconfianza de algunas personas. Hoy día, en un ambiente de inseguridad y de intranquilidad, como vivimos, anda a las personas tan inquietas, tan asustados por las cosas que están pasando, que uno apenas se para en algún alto, en algún semáforo, y quiere estar a la defensiva viendo qué está pasando al derredor. No sabemos en qué momento una situación inesperada podría perturbarnos, podría desviar nuestro destino, podría afectar nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra seguridad. Tenemos tantos motivos para estar en verdad intranquilos allá afuera, que cuando llega el domingo por la mañana y tenemos la oportunidad para venir a la casa de Dios, deberíamos darle gracias a Dios de tener una pausa en la semana como esta de esta mañana. Un tiempo para congregarnos con personas que piensan igual que nosotros, con personas que sienten igual que nosotros, con personas a las que podemos darles la mano y podemos estrechar su mano, a personas que conocemos bien y que sabemos que son bien intencionadas, que tienen buen espíritu y que tienen buen deseo por nosotros, que nos aman y que les amamos. Y hermanos, esta es hoy día una cosa rara. No es fácil encontrar un ambiente, un lugar, un número de personas, una actividad que sea una verdadera celebración donde podamos reunirnos y estar contentos, como es el culto de la Iglesia del Señor. La Biblia dice en uno de los salmos que todos conocemos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos en armonía. Y luego, de manera poética, el salmista nos comienza a describir a la semejanza de qué es estar los hermanos juntos en armonía, y cita aquella escena del ungimiento del sacerdote, cómo el aceite es derramado sobre su cabeza y desciende hasta el borde de las vestiduras. Cómo el Señor trae bendición en la casa de Jehová cuando los hermanos están juntos en armonía. Y esto es algo que no debemos separar de nuestra mente, porque una y otra vez, a lo largo de la palabra de Dios, el Señor demanda, si es que vamos a presentarnos delante de Él y si es que vamos a traer ofrenda en el altar de Dios, y nos acordamos allí que hay algo que alguien tiene contra nosotros, o hay algo que nosotros tenemos contra alguien, lo que la palabra de Dios dice es que deberíamos dejar nuestra ofrenda pendiente antes de presentarla, para ir presurosamente a la persona con la cual tenemos una distancia, con la cual tenemos alguna diferencia, y arreglar nuestras diferencias, y arreglar aquellas situaciones de que ponen distancia entre nosotros y estas personas, especialmente entre los creyentes. Porque a la hora de congregarnos estamos tratando de hacer unánime las cosas que hacemos aquí. Si aquí oramos, debemos orar de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay promesa de bendición si nosotros oramos de acuerdo. Si dos o tres nos ponemos de acuerdo para orar y pedirle a Dios conforme a su voluntad, ¿qué dice la Biblia? Que Dios nos oye. Pero no solamente dice que nos oye, sino dice que también concederá las peticiones de nuestro corazón. Cuando dos o más están de acuerdo, no solamente dice la palabra de Dios que Dios nos oye, que concede las peticiones, pero dice la Biblia que si dos o tres se ponen de acuerdo, Dios está en medio de ellos. ¿Quién no desea que Dios esté en medio de nosotros en esta mañana? ¿Necesitamos a Dios? Sí. ¿Necesitamos que Dios se revele entre nosotros, se manifieste entre nosotros? ¿Quiere usted percibir la presencia de Dios? ¿Quiere usted experimentar en esta mañana la presencia de Dios? ¿Quiere usted expresar el gozo que da, la delicia que produce la presencia de Dios? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Pero ¿qué cosas impiden que podamos experimentar la presencia de Dios? Y hermanos, ¿qué cosas impiden que podamos expresar la adoración congregacional aceptable delante de Dios? Pues la Biblia dice que hay algunas cosas que impiden. Cuando nuestras relaciones interpersonales no son cordiales, cuando nuestras relaciones personales no son amables, cuando nuestro trato no es un trato fraternal, cuando hay conflicto en el matrimonio, dice la palabra de Dios, si el hombre no tiene un trato delicado con la esposa, si el varón y la mujer en el matrimonio no tienen una buena relación, entonces las oraciones pueden ser estorbadas. ¿No dice Dios eso? Y lo mismo que se da en la familia, también se da en la congregación. Relaciones rotas son una causa para una mala relación con Dios. Relaciones rotas necesitan ser restauradas si es que queremos darle una adoración genuina al Señor. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Necesitamos restaurar la relación entre nuestros hermanos y nosotros para poder presentarnos juntos al altar de Dios y ofrecerle a nuestro Dios adoración. La proposición del mensaje esta mañana es la celebración del culto. Es una de las experiencias y es una de las expresiones de la vida cotidiana más emocionante. Debería serlo. La celebración del culto debería ser una fiesta, hermanos. Necesitamos días de fiesta hoy día. Necesitamos días de regocijo. Necesitamos días de banquete. Necesitamos sentarnos en la mesa y llamar a los amigos para decirle: vengan conmigo y hagamos fiesta, porque es día de fiesta. Cuando venimos a la casa de Dios, cuando nos sentamos en la mesa del Señor, cuando compartimos los mismos cantos, las mismas canciones al Señor, cuando tenemos la misma lectura antifonal o al unísono, deberíamos sentir la alegría de una celebración, de una fiesta, porque eso es y eso debe ser la adoración. Para que nuestra participación en el culto sea efectiva, nuestras relaciones fraternales, ¿cómo deben ser? Afectivas. Para que nuestra celebración sea efectiva y cumpla el propósito, nuestras relaciones fraternales deben ser afectivas. Y cuando estoy diciendo que deben ser afectivas, estoy diciendo, hermano, deben expresarse nuestros afectos, no de manera rutinaria, no de forma repetida, no de una manera en la cual lo hagamos solamente por rutina, sino que deberíamos expresar nuestras emociones de aceptación y de amor y de perdón mutuo unos a otros. Para que haya una verdadera celebración de culto entre nosotros y aquel a quien le rendimos culto. Necesitamos promover la paz y procurar restablecer las relaciones rotas para que el nombre de Dios sea en verdad glorificado. ¿Está de acuerdo conmigo? Otra vez necesitamos, hermano, promover entre nosotros, no solamente proclamar desde el púlpito, pero promover entre nosotros las relaciones fraternales, restablecer las relaciones rotas, porque es en esas acciones en las que nosotros alabamos a Dios y es por esas acciones que las personas alrededor de nosotros alaban y glorifican a Dios cuando ven en nosotros nuestras buenas obras. Y no hay mejor obra, hermano, que hoy en día quieran ver las personas que vean una buena relación entre nosotros. No hay mejor obra. Y a veces no es obra más difícil de poder realizar que aquella que seamos capaces de poder aceptar, de poder amar y de poder perdonar a la persona que está más cerca de nosotros. Estoy seguro que lo que más se nos dificulta es perdonar. ¿Y sabe por qué se nos dificulta perdonar? Porque se nos dificulta amar. Si no amamos, entonces no podemos perdonar. Pablo está escribiendo a los filipenses. Y la carta a los filipenses, algunos la han llamado la carta del regocijo, la carta del gozo, porque repetidamente se muestra allí en la carta el deseo del gozo. Otros han llamado a esta carta la carta de la unidad, porque el tema general, o al menos uno de los temas generales que Pablo describe en la carta, es el tema de la unidad entre los hermanos. Pero la verdad es que las dos cosas son coincidentes. Hay un momento en que donde hay unidad, y esa unidad se da en una fraternidad de paz y de armonía. ¿Sabe qué es el resultado? Gozo. Ese es el resultado. Donde hay unidad y en medio de la unidad, por eso dice la Escritura otra vez en el libro de los Salmos, qué bueno y qué delicioso es estar juntos en armonía. Eso es en unidad, en comunidad, en unanimidad. Y donde están los hermanos juntos de esta manera, la expresión que va a salir de allí, de ese ambiente, de ese espíritu, es el gozo. Y es el gozo del Señor. Y eso da vitalidad y fuerza. ¿No dice el libro de Nehemías que el gozo de Jehová, qué cosa? Es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Hermano, estás cansado, fastidiado, estás desanimado, estás frustrado por las cosas que están pasando en nuestra sociedad hoy en día. ¿Tienes cansancio y estás en el punto del desmayo por las dificultades que estás librando y las pruebas que estás pasando? ¿Sientes que se han debilitado al extremo tus fuerzas y aún mermado tus capacidades espirituales? Alégrate, el gozo del Señor renueva la fuerza. El gozo del Señor nos da la fuerza. Esta mañana debes venir a este lugar con el deseo y con el espíritu de abrevar en la palabra de Dios y de abrevar en la fortaleza del Señor, y debes salir de este lugar expresando como Pablo expresaba, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para que eso sea una realidad en nuestra vida, nosotros necesitamos primero ver al derredor de nosotros cómo están nuestras relaciones fraternales. Déjeme ver con usted, en primer lugar, las posesiones de los creyentes en Cristo. Porque las posesiones de los creyentes en Cristo, hermanos, son el fundamento de lo que Pablo nos va a pedir posteriormente, constituyen la razón de ser. Si nosotros en verdad conocemos al Señor, y si en verdad hemos recibido del Señor las riquezas, las posesiones que la Biblia dice tenemos en gloria con el Señor, eso debe ser nuestro fundamento, pero debe ser nuestra inspiración para que nosotros también podamos mejorar nuestra relación con los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Y quiero que esta mañana pensemos, hermano, si hemos de ser capaces de perdonar, necesitamos sentirnos perdonados. ¿Está de acuerdo conmigo? Si hemos de ser capaces de amar, necesitamos sentirnos amados. Y no solamente sentirnos amados, necesitamos sabernos amados. Note conmigo el texto de Filipenses, capítulo 2. Pablo está diciendo a los hermanos: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, puesto que hay alguna consolación, puesto que en Cristo hay consolación, esto es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, nosotros hemos sido consolados en Cristo. Dicho de otra manera, Cristo es nuestro consuelo. Si usted está llenando los espacios en blanco ahí en el boletín, entonces en el inciso A es consuelo de amor. La primera posesión que tenemos como creyentes en Cristo es el consuelo con que Cristo nos ha consolado. Nosotros somos receptores de ese amor del Señor, que cuando estamos por alguna situación crítica, pasando por alguna encrucijada en donde no tenemos salida, lo miramos a Él. Y su consuelo de amor nos restaura, nos restablece, nos sana. Podemos experimentar, hermano, la alegría de poder decir: gracias, Dios, porque me amas. en medio de las circunstancias, por más que no lo merezca, me amas. No, hermano, no nos ama Dios, y esto debe consolarnos. No nos ama Dios porque somos buenos, no nos ama más porque somos mejores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Recuerda el pasaje, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vaya ahí al texto de Romanos capítulo 5. Mire lo que dice la Escritura en esta porción del versículo 5 en adelante. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿qué dice? Ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿No le es esto un consuelo de amor? Hermano creyente, le pregunto en esta mañana, ¿no le es un consuelo de amor el saber que el amor de Dios ha sido derramado sobre su corazón? ¿Y sabe qué? Usted no merecía que el amor de Dios fuera derramado sobre su corazón, pero dice la palabra de Dios que el Señor lo derramó. Él tomó la iniciativa, Él quiso derramar su amor sobre su corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lea conmigo el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es probable, dice la Biblia, que alguna vez una persona osara morir por un bueno. No es normal que una persona muera por una persona buena. Pero es probable, si alguna vez alguien muriera por alguien, sería por una persona buena. Pero ¿quién osaría morir por una mala persona? Si es difícil que uno ose morir por uno bueno, casi imposible sería que uno osara morir por uno malo. ¿Pero qué dice la Escritura? Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo malos, pecadores, perversos, ingratos, injustos, impíos, sin mérito ninguno, Cristo murió por nosotros. Y este es un consuelo, ¿de qué? De amor. Es una posesión que tenemos como creyentes. Esta mañana debemos regocijarnos y decirle a Dios, gracias Dios, yo no merecía tu amor. Y me amaste. Cuando menos mérito tenía, me amaste. Cuando no merecía más que la muerte, moriste mi muerte. Me quitaste del lugar que me correspondía en la cruz y tomaste mi lugar en la cruz. Y eso es el signo más sublime de amor que ya tenemos en Cristo. La posesión del creyente, tenemos consuelo de amor. Pero no solamente tenemos consuelo de amor, inciso B, tenemos comunión del Espíritu. Hermano, el Señor nos ha dado uno y el mismo Espíritu, y el Espíritu de Dios nos ha permitido a nosotros que podamos tener acceso con Dios, y nos ha permitido que podamos tener acceso con Cristo, y nos ha permitido que podamos tener acceso los unos con los otros. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía, poseía a una persona y se iba, era discrecional. Pero una vez que estamos en la presente dispensación, en nuestros días, en nuestro tiempo, por la pura gracia de Dios, el Espíritu Santo viene una vez al creyente y se queda en el creyente, viene una vez al creyente y mora en el creyente. El Espíritu Santo viene y es el que nos da acceso al Padre. Nosotros no podríamos conocer a Dios, como no podríamos conocer al Hijo, si no es por qué, si no es por el Espíritu de Dios. Lo que viene a hacer el Espíritu en nuestra vida, hermano, es que lo que el Espíritu hace en nosotros, eso no lo entendemos nosotros porque no lo entendíamos antes. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es que viene y nos convence. Nosotros por nosotros mismos jamás entenderíamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, pero el Espíritu Santo viene primero, antes que nada, y nos redarguye, y nos exhorta, y nos reprende, y nos instruye, y nos capacita, y nos da el querer, y nos da el hacer, por su buena voluntad. No más por su buena voluntad. Esta es una posesión que tenemos nosotros en Cristo. El consuelo de amor, la comunión del Espíritu, C, la compasión y el afecto entrañable de parte de Dios. Puesto que Dios nos ha tratado con amor y afecto entrañable, no es este, hermano, un hecho pasado, no es un hecho que podemos nosotros cifrar allá en la cruz de Calvario. Allí nos amó y nos mostró su amor, pero aquí y ahora nos sigue amando. Él sigue mostrando su compasión por nosotros. Cuando nosotros pasamos por alguna tribulación, Él nos ama. Cuando nosotros estamos enfrentando alguna prueba, allí está con nosotros. Cuando nosotros tenemos una debilidad de espíritu y estamos en el punto total del abandono y estamos en el punto total del desfallecimiento, casi en el desmayo, allí está con nosotros. Esta es la promesa que tenemos de parte de Él, que Él estará con nosotros cuando, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Sabe cómo se llama eso? Compasión y afecto entrañable. A la semejanza de el buen samaritano, Él no pasa de largo. Si estás enfrentando alguna prueba, hermano, Él no pasa de largo. Él se va a detener. Él va a descender. Él se va a acercar. Él te va a tomar en sus brazos. Él va a poner aceite en tus heridas, y Él te va a vendar. Él te va a llevar consigo, te va a poner en buen resguardo, va a pagar la cuota del mesón y se va a comprometer a seguir pagando hasta la última nota de la cuenta, y todo por una razón: por su compasión, por su misericordia. Y eso, hermano, es una posesión que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando, hermanos? El fundamento que la palabra de Dios nos da para que nosotros podamos restaurar las relaciones rotas con nuestros hermanos son las riquezas que ya tenemos en Cristo. Déjeme repetirlo, porque a veces digo las cosas demasiado rápido. El fundamento que nosotros tenemos para restaurar nuestras relaciones rotas entre los hermanos es la riqueza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y a eso apela Pablo. Pablo echa mano de esas cosas que ya tenemos y dice: puesto que nosotros tenemos estas cosas en el Señor, entonces viene lo que sería la petición que Pablo tiene para hacerle a los filipenses y para hacernos a nosotros en esta mañana. ¿Y cuáles son las peticiones que Pablo tiene para hacer? Inciso A, del punto 2, versículo 2 del capítulo 2. Lea conmigo el texto. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí están las peticiones que Pablo está haciendo. La primera cosa que Pablo está pidiendo a los hermanos de Filipos es: completen mi gozo, hermanos. Hermanos, como a padre espiritual, parece que Pablo está diciendo a hijos espirituales: hermanos, completen mi gozo. Él ha dicho de ellos: yo me siento muy gozoso con ustedes. Note cómo en el capítulo 1 de Filipenses y versículo 4, Pablo se expresa de ellos de esta manera. Lea conmigo el versículo 4. siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cómo está Pablo cuando está escribiendo la carta? Gozoso. Está orando, ¿verdad? En esta primera parte de la carta. Es una oración lo que está haciendo. ¿Y cómo está? Gozoso. ¿Y dónde está? En Roma. ¿Y cómo se encuentra? Prisionero. Es una carta que está escribiendo desde la prisión. ¿Dónde está? En la prisión, de más adentro, probablemente. ¿Cómo está? Custodiado. Tal vez está bajo el instrumento del cepo, y ahí se encuentra Pablo escribiendo y diciendo a su escribano: Silvano, escribe, por favor, y dile a los hermanos de Filipos: ustedes son gozo mío, ustedes son corona mía, ustedes son el motivo más grande de mi gozo, son razón por la que vivo. Me siento muy contento con ustedes, si parafraseáramos el texto de la carta de Pablo. Pero parece que hay algo, hermano, que falta nada más un poquito para añadir, para que el gozo de Pablo fuera, ¿cómo? Completo. Porque ahora está haciendo una petición a los hermanos y les está diciendo: hermanos, me siento muy contento con ustedes, estoy muy agradecido por sus ofrendas que me han dado, ofrenda misionera, se han sacrificado. Hermanos, ustedes en verdad son una buena iglesia, yo les amo entrañablemente, pero ahora les dice: hermanos, completen mi gozo. ¿Qué estaría perturbando a Pablo? Que no se siente tan contento. Sí está gozoso, pero él dice: el gozo, hermano, del creyente es tan creciente que yo quisiera tener el gozo completo y quisiera tener el gozo cumplido. Alguien podría decir: bueno, el gozo de Pablo tal vez sería la libertad, que se diera un decreto en ese instante para que se abrieran las puertas de la cárcel y él estuviera libre. Pero no se refiere a eso. Tal vez alguien diría: bueno, el gozo de Pablo sería que le quitaran el cepo para que de esa manera sintiera un poco estirar sus piernas y pararse y caminar, que quitaran los grilletes de sus pies y aquella bola de acero con la cual se le sujetaba y se le limitaba. Pero no se refiere a eso. Pablo está diciendo: hermanos, yo podría tener un gozo pleno a pesar de mis prisiones y a pesar de mis sufrimientos si yo supiera de vosotros que ustedes, entre ustedes, se llevan bien. ¿Está conmigo en la idea? Me sentiría tan feliz en saber que los hermanos, que la iglesia tiene una buena relación entre ellos, que la relación entre los hermanos es de tal manera armoniosa, que caminan en el mismo pensamiento, que se actúan en el mismo sentimiento, que hay una unidad perfecta entre ellos, de tal manera que los de afuera, que son los receptores del evangelio y a los que el evangelio tiene que ser predicado, vean hacia la iglesia y apunten hacia la iglesia y digan: mira, allí hay una congregación de amor. Allí hay personas que se aman. Y Pablo dice: eso completaría mi gozo. Una petición que Pablo está haciendo por los hermanos. B. Completen mi gozo, inciso A. Inciso B. Cultiven la unidad. La unidad es la expresión del amor. Estén unánimes. Hermanos, los asuntos de la iglesia, trátenlos con unanimidad. Que haya en ustedes una misma mente y que haya en ustedes un mismo sentimiento. Eso completaría mi gozo. ¿Cómo quisiera escuchar? Parece que diría Pablo, ¿cómo quisiera saber que entre los hermanos de la iglesia de los filipenses, entre los hermanos de la iglesia de Genezaret, y entre los hermanos de la iglesia, de cualquiera que sea el nombre que identifica a la iglesia, haya una unidad de mente, y haya una unidad de propósito, y haya una unidad de pensamiento, y haya una unidad de sentimiento. Esto sería tan inspirador, eso sería tan emocionante, eso sería una experiencia tan grata, eso alabaría a Dios más que los cantos, más que las ofrendas y más que la misma presencia en el templo. La conformidad, el compañerismo, el amor, el perdón recíproco entre los hermanos. Caminando todos en la misma dirección. Hermanos, tenemos ya bastantes problemas con la gente de afuera para tener problemas también con la gente de adentro. Tenemos bastantes motivos de menosprecio de gente de afuera, como también para menospreciarnos entre nosotros. Tenemos bastantes diferencias con gente de afuera, como para mantener diferencias entre nosotros. Entre nosotros, el llamado que Pablo hace a la iglesia, esta, aquí y ahora, es: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Cristo que les amó es el Cristo que les pide: ámense unos a otros, ¿no es cierto? En esto conoceréis todos, los de adentro y los de afuera, que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis unos a otros. Cuando personas de afuera vean la unidad y el amor entre vosotros, entonces ellos, los de afuera, glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos, cuando vean la unidad, la conformidad, la comunión y el compañerismo entre vosotros. Las peticiones de Pablo a los creyentes son: completen mi gozo, cultiven la unidad. Pero, hermano, no es solamente eso, pero es: consérvense en amor. Y en esto es: no solamente consérvense en amor, que es no nada más cultivar el amor, pero es continuar en el amor. Porque a veces nosotros tomamos decisiones probablemente y decimos esta mañana: sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy dispuesto, yo voy a pedir perdón a tal o cual persona. Pero mañana se nos olvidó. Y nos encontramos a la persona y salen las rencillas y vuelven otra vez los resentimientos y vuelven otra vez los distanciamientos. No solamente es cultivar el amor, pero es continuar en el amor. ¿Ha cesado el amor de Dios por nosotros? ¿Se agotó la gracia de Dios? ¿No dice la palabra de Dios que el Señor nos da gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, que nunca se agota, que no se acaba nunca? Y nosotros debemos dar amor a los demás sobre amor y sobre amor, cada día y todos los días. Para completar nuestro gozo, para que sea completo el gozo, como la petición que Pablo hacía, y para que sea completo el gozo del Señor. Amor sobre amor. Número 3. Los presupuestos de la paz. No hablo de presupuesto en el sentido económico, hablo de presupuesto en el sentido conceptual. ¿Cuáles son los presupuestos de la paz? Inciso A: condúcete sin contienda. Compórtate con tus hermanos sin buscar conflictos, pleitos, enemistades y contiendas. ¿Por qué? Porque las contiendas entre los hermanos contaminan el cuerpo de Cristo. ¿Está de acuerdo con eso? Las contiendas entre los hermanos contaminan el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, hermano, debe corresponder a su naturaleza. El cuerpo de Cristo debe permanecer incólume. El cuerpo de Cristo puede mantenerse totalmente incontaminado. El cuerpo de Cristo debe ser puro, para que sea guardado de esa manera, preservado, para que cuando Él venga lo encuentre como la esposa, como la novia, ataviada, preparada y dispuesta para recibir al marido. Pero lo que provoca divisiones en las iglesias son las contiendas. Note qué dice el apóstol en el versículo 3. Estamos en el capítulo 2 de Filipenses. La primera frase que encontramos en el versículo 3 es al unísono leyendo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dos cosas a evitar. La primera cosa es contienda y la segunda cosa es vanagloria. Nada de lo que hagas en la congregación, nada de lo que hagas en la iglesia, nada de lo que hagas en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida social, nada de lo que hagas en tu derredor, lo hagas por contienda y nada lo hagas por vanagloria. Si vas a tener el mismo sentir que hay en Cristo Jesús, si lo que te va a inspirar es el pensamiento de Cristo Jesús, entonces lo que hagas, tienes que hacerlo sin contienda y sin vanagloria. La contienda implica una ambición egoísta que genera disputas y divisiones entre los hermanos. ¿Por qué hay conflictos y por qué vienen las guerras entre vosotros? Dice Santiago. Porque deseáis y no tenéis, y no recibís y ardéis de envidia, porque no tenéis lo que pedís. Pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Y de allí viene la contienda. Y hermano, como cristianos, a veces con espíritus egoístas, porque todos los días caminamos con la naturaleza todavía de nuestra propia condición humana y de nuestra propia carne, y la carne por naturaleza es egocentrista, la carne por naturaleza es egoísta. Y entonces mucho de lo que hacemos y mucho de lo que pensamos y mucho de las actitudes que asumimos tienen que ver precisamente por razones egoístas, y por nuestras razones egoístas hacemos cosas, criticamos personas, descalificamos a otras y creamos contiendas. Y las contiendas traen disensiones, las disensiones traen divisiones. Traen guerras. Es increíble las guerras que se dan entre iglesias y entre gente de la misma iglesia. Esta semana una persona me preguntaba, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo? No entiendo eso. Si todos profesan lo mismo, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo? Y ella me decía, yo pienso así y digo así como católica. Yo le decía, bueno, hay una tendencia, hay una corriente, hay un movimiento que busca la unidad de todos los creyentes, y este movimiento es un movimiento ecuménico, eso no es bíblico. Eso no es posible para que nosotros podamos estar de acuerdo todos en una unidad ecuménica. Necesitamos ser bíblicos. Y la Biblia dice que necesitamos tener el mismo pensar y el mismo sentir en Cristo Jesús. Esto implica que necesitamos creer lo mismo, pensar lo mismo, sentir lo mismo y hacer lo mismo. Y esto solamente puede ser posible en el ambiente de una iglesia local. Pero no se da, hermano, de manera espontánea y de forma natural. Como creyentes, esa unidad la tenemos que procurar. ¿Sí estamos de acuerdo? Como creyentes, esa unidad la tenemos que proveer. Como creyentes, esa unidad la tenemos que promover. Como creyentes, esa unidad la tenemos que provocar. Y la primera cosa que tenemos que hacer es evitar las contiendas. Condúcete sin contienda. Inciso B. Considera a los otros antes que a ti. Considera a los otros antes que a ti. El antídoto de la iglesia para el egoísmo, la disensión y la división es la preocupación por los demás. ¿Sí? ¿Recuerda la frase? El antídoto para evitar la disensión, la discusión y la división entre las iglesias es la preocupación que usted debe sentir y debe tener por otros antes que por usted mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero la mayoría de las veces, hermano, nuestra preocupación está centrada en nosotros. Y centrada nuestra preocupación en nosotros, nosotros no solamente nos preguntamos, sino reclamamos, ¿por qué no me atendieron? ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué no me tomó en cuenta? ¿Por qué a mí no me felicitó? ¿Por qué el nombramiento no recayó en mí? ¿Por qué lo que yo hice no se apreció? ¿Por qué aquella otra persona así? Etcétera, etcétera. ¿En qué está centrada la preocupación? ¿En mi persona o en la otra persona? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Lea conmigo la segunda parte, estoy en el verso 3 del capítulo 2. Estimando cada uno a los demás como a superiores. Estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Cuando cada uno de nosotros como creyentes ve al otro como superior a él mismo, entonces, hermano, entonces se puede dar la unidad, la comunidad, el compañerismo, la congregación, la consagración y la adoración congregacional. Cuando vemos a los demás como superiores a nosotros. Los presupuestos de la paz, condúcete sin contienda. Considera a los otros antes que a ti y sé, cumple la ley de Cristo. Y recuerde usted cuál es la ley de Cristo. Toda la ley se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. Gálatas, capítulo 6. Note lo que dice. El versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y esto da la posibilidad de que cualquiera entre nosotros podría ser sorprendido en alguna falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2, leamos juntos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es sobrellevad los unos las cargas de los otros. Considera a los demás como superiores a ti mismo. Muéstrales afecto. Trátalos con amabilidad, sea amoroso con las personas, no los descalifiques o los critiques, cometieron una falta. ¿Qué es la actitud? De culpa, de condena, de discriminación, de estigma. ¿Y qué debe ser? ¿Eres espiritual, hermano? Restaura a tu hermano. antes que ir con espíritu crítico y severo. Dice la palabra de Dios, restáurale con espíritu, ¿de qué? De mansedumbre. Haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se humilló, se hizo humilde. Hermano, no podría venir como un juez severo en la primera venida del Señor y haber justiciado, ajusticiado a usted y a mí por nuestra rebelión y nuestro pecado, pero vino con espíritu de mansedumbre y se humilló y sufrió y murió porque nos amó. Sí vendrá un día como juez, pero antes de hacerlo vino como salvador por pura gracia. Y nosotros, hermano, si la palabra de Dios sí contempla la posibilidad de la disciplina eclesiástica, pero antes considera el paso de la reconciliación y de la restauración de los hermanos. Los presupuestos de la paz, condúcete sin contienda, considera a los otros antes que a ti, cumple la ley de Cristo. Finalmente, los pasos positivos para la paz. Los pasos positivos para la paz. Filipenses 4, 1 al 4. Los cristianos no siempre estamos de acuerdo y tenemos que aceptar que no siempre estamos de acuerdo. Tenemos muchas diferencias. Por naturaleza, somos diferentes. ¿En qué somos diferentes unos a otros? Somos diferentes en personalidad. ¿Sí o no? Dios nos hizo diferentes, ¿verdad? Cada uno tiene su propia personalidad. Aunque se parezca físicamente una persona a la otra persona, aun y cuando se trate de mellizos, de gemelos, de cuates, como decimos en el sentido popular, aunque se trate de personas idénticas como una gota y otra gota de agua, cada una de las personas tiene su propia personalidad. Somos diferentes en personalidad. Somos diferentes en perspectiva. Cada uno tiene una manera diferente de ver las cosas. Cada uno tiene su propio perfil. Y ve a las cosas y ve a las personas de una manera diferente. Y somos diferentes, no solamente en qué dijimos, personalidad, en perspectiva. Somos diferentes también en pensamientos. Como dice el dicho en la frase coloquial, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Somos diferentes en pensamientos. Pero hermanos, en medio de esa gran diversidad, cuando estamos aquí en la congregación, debe haber entre nosotros unidad. Porque lo que hace la iglesia y lo que el Señor desea de la iglesia y quiere de la iglesia es que la iglesia sea la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad. Y eso se procura. Y eso se promueve. No solamente se proclama. Había dos hermanas en la iglesia de los filipenses. Pablo haciendo las peticiones a los hermanos de Filipos. Y cuando les dice, hermanos, completen mi gozo. Le habría dicho tal vez a Silvano, no me consta, pero pienso que podría haber sido así. Ponlo con letras más grandes. Lo digo a todos, a ver si así lo entienden. ¿Quiénes? La hermana Evodia y la hermana Síntique. Porque las hermanas, Evodia y Síntique, eran hermanas tan colaboradoras, eran hermanas tan fieles, eran personas que habían dejado todas las cosas para seguir al Señor y eran mujeres que habían sufrido por la obra del Evangelio. Eran personas tan diezmadoras con sus bienes y con sus fuerzas y con su trabajo, hacían grandes cosas. Pero una entraba y la otra salía. Una miraba a la otra y la otra le esquivaba. Una le extendía la mano a la otra y la otra se hacía como que no veía. Una se acercaba y la otra se volteaba. Cuando le llega el reporte a Pablo, le dicen a Pablo: hermano, las cosas en Filipos van muy bien. La iglesia es una hermosa iglesia, sacrificada, sufriente, una iglesia tan colaboradora. Reunieron una ofrenda extraordinaria, Pablo. Y cuando nadie se acordaba de ti, mira, aquí está la generosa ofrenda de los hermanos de Filipos. Y Pablo se sentía tan feliz. El informante diría a Pablo: hay un detalle que quiero compartirte. ¿Te acuerdas de la hermana Evodia y de la hermana Síntique? ¿Qué con ellas?, diría Pablo. No se hablan, se evitan, no se tratan bien. Una habla mal de la otra. ¿Sabe? El corazón de Pablo se habría apachurrado. Y les diría, hermanos, completen mi gozo. Denme motivos de gozo pleno en el saber que ustedes, hermanas colaboradoras, fieles, no sé por qué razón, la palabra de Dios señala a dos mujeres. Algunas mujeres, comentaristas, dicen que la verdad es que son dos hombres, en un afán de defenderse. Como no tenemos más información de Bodia y Síntique, dicen: no se trata de dos mujeres, la verdad es que son dos hombres. Otros dicen: es un matrimonio. Evodia debe ser la mujer y Síntique supongo que será el esposo. Pero lo cierto es que son dos mujeres. No sé por qué mujeres. Lo cierto es también que estas mujeres no se llevaban bien en la iglesia. Por más que tenían muchas palomitas de virtudes que las mujeres tenían. Coincidan, hermanas, es lo que está diciendo Pablo. Yo no les pido a Evodia y a Síntique que sean igualitas, que hagan todo de la misma manera. Nada más les pido que coincidan en lo que es importante, porque un paso positivo para la paz, hermano, es buscar la coincidencia. Sí, es probable que tenemos muchas diferencias, pero hermano, por las razones que dimos como el fundamento para buscar la restauración de las relaciones rotas, una de las razones que tenemos que dar, un paso positivo que tenemos que dar, es coincidir en lo básico, coincidir en lo importante, coincidir en lo espiritual. Puede ser que nosotros discordamos en muchas cosas, pero debemos coincidir en lo básico. Y lo básico, hermano, es cuando servimos al Señor, cuando colaboramos en la obra de Dios, debemos buscar la coincidencia, a pesar de la diferencia de personalidad, de perspectiva y de pensamiento. Coincidencia. Ese es el inciso A en su espacio en blanco. Coincidan en lo importante. Inciso B: cooperen en la solución del conflicto. Cooperen. Y noten ustedes, hermanos, que Pablo no solamente está pidiendo a las mujeres que están en el conflicto que coincidan, pero está pidiéndole a un hermano que las ayude a que se pongan de acuerdo. Y entonces está pidiendo a hermanos de la iglesia, y nosotros debemos entender y asumir el papel como hermanos de la iglesia, que si nosotros sabemos que dos personas entre sí tienen conflicto personal, son parte del mismo cuerpo, hay una distrofia, ¿no? Si no hay armonía entre los dedos de la mano y uno se resiste, dos se resisten porque están peleados entre sí y no quieren colaborar, a la hora de tomar algo, de cogerlo y apretarlo, se resisten, no quieren ceder, hay una distrofia, hay un problema, no se facilita la acción. Se dificulta. Y Pablo está diciendo, las cosas en la iglesia de Filipos podrían marchar excelentemente, y las iglesias deben buscar la excelencia, porque están reunidos para darle la gloria a Dios, y a causa de una diferencia entre dos personas o entre más personas, los de afuera la van a notar más que la vamos a notar los de adentro. Y los de afuera, cuando van a notar esa diferencia, no van a creer lo que podamos decir, por más que seamos elocuentes y convincentes a la hora de predicar, porque ellos van a creer más por lo que ven que por lo que oyen, y no van a glorificar el evangelio de Cristo y el nombre de Cristo, y lo que van a hacer es que lo van a vituperar, porque dos personas que no se pusieron de acuerdo van a provocar en el ambiente de toda una congregación una disensión, si no es que una división, porque la contienda, dijimos, contamina el cuerpo de Cristo. Y las oraciones, y la alabanza, y la adoración congregacional no cumple su propósito, aunque lo cumpla la adoración particular. Aunque usted diga, yo en mi casa, en mi aposento alto, en el privado de mi casa, alabo al Señor, y ahí sí me gozo, pero no me pidan que me goce en medio de la congregación, porque allí está tal o cual persona que no puedo ver. No puedes ver a tu hermano y quieres ver a Dios. ¿Quieres verlo cara a cara al Señor? Ponte de acuerdo con tu hermano y acércate al altar. Tú sabes de personas que tienen conflicto entre sí. ¿Sabes qué es la tendencia natural que tenemos cuando hay personas que tienen conflicto entre sí? Tomar partido. ¿Y sabes qué nos resulta muy divertido? ¿Sí sabes lo que resulta muy divertido? Entonces yo voy a aquella persona y le digo, ¿sabía usted que la otra hermana dijo tal cosa y tal cosa de usted? Y esta persona reacciona desde luego y expone rápidamente, impulsivamente su opinión. Y vamos corriendo a la otra persona. ¿Ya sabes la buena? ¿Nueva? Te voy a decir. Nada más no le digas a nadie. Y comienza a chismear. Y se hace el conflicto. Y se crea la división. En la congregación. En la adoración. Y el Señor dice, hermanos, completen mi gozo. Completen mi gozo. Tienen buena música. Y tienen buen canto. Quiten la contienda. Y pónganse de acuerdo. Y cuando lo hagan, acérquense al altar. A adorar. Y háganlo con gozo. El inciso C es, conténtense en el Señor siempre. No hagan que las contiendas y los conflictos les causen divisiones. Regocíjense en el Señor siempre. Entonces sí, cuando hayan dirimido su controversia, cuando hayan arreglado su conflicto, cuando se hayan puesto de acuerdo, cualquiera que sea la circunstancia, acérquense al altar, y en el altar regocíjense en el Señor, y cuando salgan regocíjense en el Señor, y cuando las cosas vayan mal regocíjense en el Señor, y cuando estén postrados en la cama del hospital regocíjense en el Señor, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense siempre en el Señor, porque eso es la fuerza del creyente. Hermano, tú puedes estar privando el privilegio del gozo en esta congregación si tienes contienda con algún hermano o con alguna hermana. Y tú puedes estar haciendo que aunque se cante con gozo, el gozo no sea completo. El gozo tuyo y el gozo del Señor. Y esta mañana tú puedes tomar la iniciativa para acercarte a la persona, quizá por una cosa mínima, quizá un malentendido, quizá una diferencia menor, quizá ni siquiera sabes por qué, pero puedes acercarte a la persona, puedes estrecharle su mano y puedes decirle, perdóname, para que el gozo, el tuyo el de todos, el mío y el del Señor, sea completo. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta mañana.